por ellos el nombre de Dios no se hubiera atendido y no hubiera sido relevante durante ese periodo. Pero ahí está Daniel siendo fiel, aún en la cautividad, aún en medio de la temporada más difícil de sus vidas, viviendo como un esclavo, ahí está siendo fiel. Eso tiene una inmensa lección para nosotros. No importa en qué condición ahora estemos. No sé si les preguntara ahora, ¿cuántos están pasando la mejor temporada de su vida? Probablemente muchos levanten la mano. Si les dijera a otros, ¿cuántos están pasando una temporada complicada? Quizás algunos levanten la mano. Y quizás si les preguntara cuántos están pasando ahora mismo el peor momento, etapa de sus vidas, tal vez algunos también levantaríamos la mano. Pero hay una verdad. En sus tiempos buenos, en sus tiempos medios y en sus tiempos malos, Dios sigue siendo rey. Dios sigue siendo fiel. Y en cada una de esas temporadas, con mucho, con poco, con nada, yo debería estar todo el tiempo siéndole fiel a Él. Porque Él no deja de ser fiel a nosotros. Y Daniel se mantuvo en todo momento fiel al Señor. Porque la fidelidad de Dios no se determina nunca por las circunstancias alrededor. La fidelidad de Dios nunca se determina por lo que tengo o por lo que ya no tengo. Porque entonces Job podría haber dicho, Dios es infiel cuando perdió todo. Pero no, Dios sigue siendo fiel aun cuando nuestras circunstancias nos dejan sin nada. Dios siguió siendo fiel con David mientras huyó por las cuevas y huyó por el desierto. La fidelidad de Dios no se mide por los dólares que tengo en mi bolsa. La fidelidad de Dios no se mide por cuánta gente tengo a mi alrededor o cuántos me han desechado. La fidelidad de Dios es su paz en mí, es su gozo en mí, es su respaldo y su bendición acompañándonos en todo momento. Démosle un aplauso al Señor maravilloso. Y entonces, en ese periodo difícil, Daniel se mantiene fiel y sus amigos se mantienen fieles. Los amenazan de meterlos a un horno de fuego. Lo amenazan a Daniel de lanzarlo a un foso de leones. Y Daniel dice, hagan lo que tengan que hacer. Si yo estoy en los leones o estoy aquí o estoy en el cielo, seguiré haciendo lo mismo. Y les decía ese día que varios estaban con la boca abierta porque les decía, Daniel tenía casi 90 años cuando lo lanzaron al foso de los leones. Y cuando a Daniel lo llevaron cautivo a Babilonia, tenía aproximadamente 17 años. En medio de, pasó casi 70 años metido en una condición que no era la que quería. Ese pobre muchacho, cuando comenzó su vida, no vivió donde quería, no vivió con la gente que quería, no vivió la religión que quería, no comió las cosas que quería. Ese pobre deseaba todos los días pupusas y le querían meter todo el día pura comida del Nabucodonosor. Y decía, no, prefiero vegetales. Y entonces empezó a guardarse y se mantuvo fiel todo el tiempo. Y Dios lo honra por medio de la fidelidad de ese hombre. Todo el pueblo es bendecido. Y lo que esa mañana vamos a entrar a ver es exactamente esa fidelidad de Dios. A un pueblo infiel, pero cómo Dios responde cuando hay un hombre fiel en medio de todo ese pueblo. Nunca se avergüence de ser usted el fiel de su casa a Dios. Nunca se avergüence usted de ser el hijo por el que la casa se sostiene. Nunca se avergüence de ser usted el esposo que está siempre orando para que las cosas caminen bien. O la esposa que está siempre orando para que las cosas caminen bien. A Dios le basta con la fe que nosotros tenemos. Él puede hacer cosas maravillosas. Y eso es lo que sucedió con la vida de estos hombres. Así que yo le pido que por dos minutitos me acompañen y puedan ver este video conmigo que nos va a introducir y nos va a contar un poco de la historia que vamos a estudiar el día de hoy. Por favor, veamos. Antes de que Israel saliera de Babilonia, el rey de Persia, que había derrotado a Babilonia, decidió ayudar a reconstruir el templo en Jerusalén. Hizo que todas las personas les dieran ganado y provisiones a los israelitas. Incluso devolvió toda la plata y el oro que los babilonios habían robado en el templo. 50,000 israelitas regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el altar del templo. Luego pusieron las bases para reconstruirlo. Antes de que estuviera terminado, los israelitas empezaron a ofrecer sacrificios y a adorar a Dios allí nuevamente. Pero otras naciones que rodeaban a Jerusalén se empezaron a preocupar de que Israel volviera a ganar poder. Así que sabotearon el proyecto de reconstrucción, que quedó suspendido por 16 años. Sin embargo, Dios utilizó a dos hombres, Ageo y Zacarías, para motivar a los israelitas a terminar el templo y a no temer a sus enemigos. Continuaron con la construcción, fortalecidos por las palabras de los profetas. La oposición continuó, esta vez de parte de un hombre llamado Tatenai, gobernador de una región cercana. Él quería impedir que los israelitas hicieran la reconstrucción e intentó convencer al rey de Persia, Darío, de que detuviera a los israelitas. El rey Darío no solo no detuvo el proyecto de reconstrucción, sino que amenazó de muerte a Tatenai y a todo aquel que quisiera impedir que el templo fuera reconstruido. Luego hizo que Tatenai financiara a los israelitas y les diera animales y provisiones. Así que la obra continuó, y casi 70 años después de que hubiera sido destruida, los israelitas terminaron de reconstruir el templo. Sacrificaron cientos de animales para dedicarlos a Dios, e hicieron que los sacerdotes regresaran a sus posiciones de liderazgo en el templo. Dios era nuevamente adorado en Jerusalén. Es muy gracioso toda esta parte de la historia que ahora vamos a ver. Porque han pasado, como le estaba mencionando, casi 70 años en el exilio de Babilonia. Se olvidaron por completo de una respuesta de Dios. No esperaban que viniera Dios dando una respuesta. Pero solamente ha pasado un año gobernando el rey Ciro. Y Daniel era el siervo de él. Y entonces solo ha pasado un año, no sé qué le habrá contado Daniel, no sé cómo habrá influenciado a Daniel, porque Daniel era el primer ministro que estaba ahí a la par del rey. Y cuando ha pasado solo un año, el rey Ciro le dice a Daniel: tengo una idea. Sí, señor rey, ¿por qué no mandas a sacar a todos los judíos que están aquí en Babilonia? ¿Qué? ¿A dónde? Mándalos de regreso a Jerusalén, le dice. O sea, libéralos. Sin peleas, sin amenazas, sin una palabra de Dios. Solamente dice la Biblia que Dios puso en el corazón de Ciro un rey persa, un rey con otros dioses, un rey idólatra. Le dice: suéltalos, mándalos que vayan de regreso a Jerusalén. Y entonces Daniel, aprovechando, pues, dice: ya que me dio la salida, ¿y no nos podría dar un poquito de dinero para que podamos ir a reconstruir la ciudad y de paso levantar el templo? Porque necesitamos el templo para adorar a Dios. Y entonces dice la Biblia que el rey Ciro manda a todos los judíos que sean liberados y vayan de regreso a Jerusalén. Y pone una orden en todo el pueblo y dice que toda la gente que vive cerca, a todos los vecinos de los judíos, por favor, me les dan oro, me les dan plata, me les dan ganados, me les dan todas las cosas que les puedan dar para que se lleven. Esa es la orden. Y además, cualquier otra ofrendita voluntaria que les quieran dar ustedes. Y entonces tiene usted a todo el pueblo de judíos que por 70 años han estado pensando: Dios se olvidó de nosotros. Dios nunca nos va a responder. El Señor se olvidó que estábamos aquí por a Él. Nunca nos vino a sacar más. Viene Dios a mostrarles algo que todos deberíamos. Díganle al que tiene más cerca de usted: Él nunca está olvidado de ti. Porque hay algún momento en que yo he sentido como que, ¿qué le pasa a Dios conmigo? Si en algunos momentos me he sentido un hijo favorito de Él. Pero hay ratos que me trata como si fuera la oveja negra de la casa. Y nos tiene tirados allá. Pero veo esto y recuerdo: Él nunca se olvidó de nosotros. Él siempre está obrando a favor de sus hijos. Y entonces mandan a que salgan. Y no solo eso, le dice a Daniel, y ve pasando allá por donde están los tesoros reales. Y además ve a ese lugar y saca todos los utensilios que Nabucodonosor les robó cuando fue a capturarlos. Y llévense todo eso de regreso para que cuando tengan levantado su templo puedan volver a poner ahí todos esos utensilios que habían conseguido por cientos de años. Efectivamente es lo que pasa. Voy a contarles rápidamente la historia y luego vamos a ir deteniéndonos en algunos textos. Y entonces es efectivamente lo que sucede. El pueblo sale hacia Jerusalén de regreso, felices. Les contaba un día de estos. En ese contexto es en el que está escrito el Salmo 126. Cuando el pueblo va cantando y dice, cuando el Señor nos hizo volver de la cautividad, era como un sueño, dice. Nuestra boca se llenó de risa, nuestros cantos se elevaban con alegría y todas las naciones, todos los vecinos decían, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Porque sabían que un rey como Ciro no iba a dejar ir a ningunos esclavos suyos. Pero Dios lo hizo. Y entonces ellos vuelven a Jerusalén emocionados, comienzan a reconstruir el altar primero. Empiezan a construir todos, cargando piedras, cargando rocas, haciendo ladrillos para poder construir el altar. Y en ese momento en el cual están construyendo, pasa lo que siempre va a pasar. Se levanta oposición. Ahora vamos a leerlo en un momentito, pero le cuento. Dice la Biblia que los pueblos vecinos dijeron, ¿qué les pasa a los judíos que otra vez vinieron? Y que están otra vez levantando adoración a su Dios. ¿Que acaso no son ellos los que han tomado a nuestros pueblos en otras ocasiones cuando tuvieron buenos reyes? ¿No fueron ellos los que nos estuvieron doblegando a nosotros? Y los pueblos vecinos dicen, no nos conviene que ellos vuelvan a adorar a su Dios. Así es que con un plan malévolo, se infiltran, se buscan infiltrar entre los judíos para interponerse o para debilitar su emoción, su entusiasmo para construir el templo. Y lo logran. Comienzan a construir el templo. Van bien, pero los pueblos vecinos se comienzan a meter, comienzan a amenazar, comienzan a sembrar palabras de disensión, comienzan a sembrar pensamientos incorrectos. Y le empiezan a hacer creer al pueblo que es mejor que se ocupen de sus cosas. Y entonces sucede que todos los días va el pueblo a trabajar al templo. Para eso los liberaron. Pero poco a poco comienza a dejar de ir un hermanito. Y después otro más. Y con las semanas ya no van como 20. Y después se van bajando cada vez más y más. Hasta que llega un día que el templo no tiene a nadie trabajando. Y en ese contexto sucede lo que estábamos leyendo en Ageo. La gente comienza a justificar sus pensamientos y dice, ¿acaso yo creo, dicen ellos, que no es el tiempo ahorita de construir la casa del Señor? Quizás es mejor que construyamos nuestras propias casas por ahora. Vamos a dedicarnos a hacer fuerte nuestras familias. Después haremos el templo. El Señor aquí va a estar eternamente, de todas maneras, no hay prisa. Pero a nosotros nos quedan algunos años por vivir. Así es que nos ocupamos de nosotros primero y del Señor después. Pasan 16 años en que se olvidan de la razón por la que Dios los sacó. ¿A ustedes no les suenan conocidas esas historias con nosotros? Se nos va de repente. Se nos olvidó aquel día que nos convertimos al Señor y estábamos tan contentos. Señor, te quiero servir, quiero vivir para ti. Cuando somos jóvenes y estamos en el Señor, yo quiero servirle toda mi vida. Soñamos cuando tengamos hijos, vamos a enseñarles que amen a Dios y van a vivir y le van a servir más que nosotros a Dios. Soñamos tanto. Pero en la medida en que va pasando el tiempo, dice Lucas, cuando Jesús hablaba la parábola del sembrador, comienzan a venir las preocupaciones. Y empiezan a venir las luchas de la vida. Empiezan a venir los contratiempos. Y cuando ya empezamos a sentir deudas. Y cuando ya empezamos a sentir presión. Lo primero que sale volando, por alguna razón, es Dios. Y queda Dios relegado. Pasan 16 años sin que el pueblo vaya y construya y cumpla lo que Dios le mandó hacer. Hasta que Dios comienza a mandar a sus profetas. Por lo mismo que le estoy diciendo todas estas semanas, porque Él es misericordioso. Y entonces manda al profeta Ageo, manda al profeta Zacarías y comienza a decirle al pueblo, yo los liberé para que ustedes construyan el templo. ¿Qué están haciendo? Burros. No les dijo, pero yo creo que les habrá querido decir. Dice, ¿qué están haciendo ustedes? Y entonces el mensaje de los profetas es tan claro, es tan real, porque aunque ellos han pasado 16 años trabajando para sí mismos, se dieron cuenta que todo lo que ganaban lo metían en alguna bolsa. El jornal, dice, ganaban el jornal, pero el jornal parecía que caía en una bolsa vacía, una bolsa con hoyo, y se les va. Siembran y siembran y siembran, pero nunca cosechan. Cuando habla estas palabras, los profetas están asombrados, la gente está asombrada de escuchar a los profetas, y dicen, es cierto, ¿en qué momento me perdí? Así es que, por la misericordia del Señor, ellos se vuelven a Dios. Y comienzan a trabajar nuevamente en el templo. ¿Y qué creen que pasa cuando vuelven a comprometerse con Dios? A ver, adivinen ustedes. ¿Qué creen que es lo que sigue después que ellos se comprometen con Dios? Otra vez viene oposición. Siempre va a ser así. Aparece un hombre que se llama Tatenai, un rey. Por cierto, tenía un nombre tan feo el pobrecito, ¿verdad? Pero así eran las elecciones en aquellos días, ganaba el que el nombre más feo tenía. La cosa es que el rey está ahí gobernando, ese hombre está ahí y llega a donde están los que están construyendo el templo y les dice, díganme ustedes en nombre de quién están haciendo esto, quién les ha dado permiso que ustedes estén construyendo este lugar. Díganme quién es el que está encargado de esto. Y la Biblia dice, hay una palabra tan linda en ese texto porque dice, que seguramente ustedes leyeron en la semana, ¿verdad? Se llevaron la guía la semana pasada. Y entonces dice el pueblo que el pueblo guardó silencio porque Dios les instruyó a guardar silencio. Y le dijeron, nosotros no vamos a hablar nada hasta que responda el rey Darío. Ya Ciro había cambiado y ahora estaba Darío gobernando. Dice, hasta que responda el rey Darío. Y ellos escriben una carta, la mandan a Darío y le dicen a Darío, hace mucho tiempo nosotros perdimos nuestra ciudad y nuestro templo porque nos rebelamos contra Dios y entonces perdimos todo. Pero el rey Ciro, estuvimos muchos años en Babilonia, pero el rey Ciro nos dio la oportunidad de volver acá, de reconstruir nuestra ciudad, nos entregó todos estos beneficios y nosotros por eso lo estamos haciendo. ¿Podrías confirmar eso en tus libros de historia? Le mandan la carta a Darío y Darío recibe la carta y cuando la ve dice que manda a investigar. Y cuando manda a investigar efectivamente se encuentra que en uno de sus libros está ahí escrito todo lo que les había prometido el rey Ciro. Así es que responde con una carta a los judíos que llevan a donde Tatenai. Y cuando lleva esa carta, es increíble. Ese hombre llegó con el plan de detener la construcción de los judíos. Ahora recibe una carta en la que dice el rey Darío, yo los autorizo a ellos que construyan el templo. Y no solo los autorizo, sino que a vos, por metido, por andar preguntando lo que no debes, a partir de ahora, todos los impuestos que recojas, ya no te quedan a ustedes, ya no les quedan a ustedes, se lo van a entregar a los judíos. Todo el dinero que les entra, ustedes se lo van a dar a ellos, para que ellos no se queden sin dinero y puedan seguir trabajando. Y todos los animales que necesiten para los sacrificios, también van a salir de ustedes. Así es que comiencen a trabajar. Y no solo eso les dice, cualquiera que se atreva a cuestionar esta orden, yo mando a que saquen una estaca de la construcción de su casa, que quiten una estaca y que lo claven, que lo traspasen con esa estaca y además que conviertan su casa en un muladar. Yo me imagino, yo hubiera querido que en la parte final le pusiera todavía postdata. ¿Alguna pregunta? ¿Te quedó claro, papito? Y dice la Biblia que cuando le llegó la respuesta a Tatenai, dijo, ¿para qué me metí con estos? Y el pueblo efectivamente reconstruye el templo y hace esa obra maravillosa. La próxima semana, en medio de eso, no todos los judíos vuelven, no todos los judíos se regresaron, algunos quedaron fuera. Entre esos hay un hombre que se llama Mardoqueo, que esta semana en nuestra lectura lo vamos a conocer y el próximo domingo vamos a entrar en la vida de él, de Mardoqueo y de Esther y todo esto. Pero ahora acompáñeme porfa y vamos a aprender algunas lecciones muy importantes de este texto. Acompáñeme en su Biblia al libro de Esdras capítulo número 1 y en el versículo número 1. Esdras capítulo 1 y versículo 1. Esdras está antes de Salmos. Puede ir a Salmos y de ahí retrocede. Esdras capítulo 1 y versículo 1. Ahí está Esdras, Nehemías, Esther, Job y luego Salmos. Así que ahí va a ser fácil encontrar. Esdras capítulo 1 y versículo 1. Dice esto la palabra del Señor. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey. ¿Pueden ver conmigo esa parte? Dice, ¿el Señor qué? El Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino. Y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Y miren el decreto. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. ¿Por qué me resulta gracioso? Porque Dios no trajo a un David, Dios no trajo ahora a un Salomón, Dios no trajo ahora a uno de sus reyes, de su pueblo, sino que ahora Dios escoge a un hombre pagano, a un rey Ciro de Persia, que adora ídolos, que ha hecho maldades, que ha tenido cautivo a su pueblo por años. ¿Y por qué esto me resulta gracioso? Porque me enseña que Dios es soberano por sobre todas las personas. Dios, nosotros nos reunimos acá y nos decimos, somos acá los cristianos, somos gente que amamos a Dios, somos gente que creemos a Jesús, somos gente que bendecimos al Señor, creemos que no hay otro Dios y todo esto. Y Él es el Señor de todos nosotros, amén. Sin embargo, Él no solo es Señor de todos nosotros, Él también es Señor de los que se llaman ateos. Lo que pasa es que los pobres no se dan cuenta todavía. Él es Señor también de los que están adorando a cualquier santo. Él es Señor de los que creen que hombres pueden hacerles milagros. Él también es Señor por sobre todos ellos. La Biblia dice que cuando Jesús vino, se humilló. En Filipenses 2 dice que Cristo vino, se humilló. Pero esto provocó que Dios le diera un nombre que es ¿qué? Sobre todo nombre. ¿Y qué más dice ese texto? Y que delante de Él, ¿qué va a pasar? Toda rodilla se doblará y toda lengua. No dice los cristianos, no, toda lengua. La lengua del ateo, la lengua del que tiene demasiada lengua, la lengua del que habla mucho, la lengua del que es vivo, la lengua del que es malo, la lengua del que es bondadoso y la lengua del que es un malvado. Dice, toda lengua confesará que Jesús es Señor. Toda lengua, toda persona, en toda vida, nada lo detendrá. Nadie puede escapar de Él. Nadie está fuera de Él. Nada está fuera de su control. Nada está fuera de su dominio. Él está por sobre todos ahí. Dios no solamente va a ordenar al rey Salomón o al rey David. Dios también ordena al rey Ciro, que nadie lo conoce. Dios no solo ordena al rey que está lleno de adoración a Él. Dios también gobierna y reina sobre aquel hombre que no lo entiende, sobre aquel hombre que nunca lo ha proclamado, sobre el hombre que nunca leyó la palabra. Él sigue siendo rey sobre todos ellos. ¿Pueden entender ustedes eso? ¿No les emociona saber que el Dios que tenemos está por sobre todas las cosas? Nada se escapa de Él. No hay poder o fuerza que esté fuera de su control. Él es por sobre todos. En este momento toca al rey Ciro. Si Él los ha tenido cautivos, es una locura. ¿Cómo este hombre se da vuelta y dice, y todavía su declaración, el Señor Dios del cielo? Y dice, me ha dado a mí el encargo de construirle un templo. Y el hombre lo hace. Me encanta uno porque nadie está fuera de sus dominios. Dice la Biblia que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Muchos de nosotros oramos por familiares nuestros que anhelamos que conozcan al Señor. ¿Están de acuerdo? Quisiéramos que nuestras familias completas, quisiéramos que nuestro país entero estuviera rendido al Señor. Y nosotros tenemos que orar y nosotros tenemos que ser un testimonio para todos ellos y nosotros debemos proclamar la palabra del Señor. Pero quiero decirle algo, todos ellos están bajo el dominio del Señor. Él es tan bondadoso que hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Pero todos estamos bajo Él. Me encanta uno eso, me encanta dos, saber que cuando Dios se propone hacer algo, no hay nadie que lo pueda detener. Dios dijo 70 años, porque esa fue, Él lo había profetizado. Es más, eso dice el texto. El Señor Dios del cielo me ha dado, perdón, versículo siguiente, leamos. Perdón, era el anterior, en el 1. En el primer año del rey Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. O sea, Dios ya había profetizado que esto iba a pasar, pero para ese momento no hay ningún rey. Me imagino cómo el pueblo decía, ¿cómo va a pasar algo si nadie va a hacerlo? No hay ningún creyente, no hay ningún rey que esté a favor de nosotros. ¿Cómo va a suceder? Pero Dios dice, pues les voy a demostrar que cuando yo me propongo hacer algo, no hay nada que lo pueda interrumpir. No hay fuerza que se pueda oponer a Él. Cuando Dios dice, eso es lo que se hará, eso se hace. Y no hay nada que lo detenga. Cuando Dios determina sobre nuestras vidas actuar de alguna forma, nada lo va a detener. No hay suficiente fuerza o poder. Por eso cuando Dios le está hablando en el Evangelio de Lucas, ¿se recuerdan? Cuando Dios está hablando acerca de María y María está con este rollo y dice, ¿cómo yo voy a tener un bebé si soy virgen? Si nunca he conocido a un varón. Y entonces dice la Biblia que el ángel le dijo, para Dios todo es posible. Él dijo que lo hará, lo hará. Antes del mensaje estábamos escuchando esa alabanza preciosa y decía, ¿a dónde más iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde más corremos? Les digo con mucho cariño esto. ¿Para qué anda gastando su vida corriendo, pidiéndole a gente cosas? ¿Para qué anda malgastando su vida esperando unas grandes oportunidades? Vaya a Dios. Él es el único que tiene palabras de vida. No se convierta. El año pasado Dios nos dio una palabra que nos mantuvo por mucho del año firmes, fieles, llenos de fe. Porque Dios en el principio del año pasado nos dijo, no doblen sus rodillas delante de personas. Doblen sus rodillas delante de Dios. El que dobla sus rodillas delante de Dios no tendrá que vivir doblegándose delante de personas. Porque Él es el único que tiene todo el poder, todo el dominio, todo el control. ¿A quién más vamos a ir? Este pueblo parecía imposible que fuera libre. Pero Dios dice, ¿imposible para mí? No, le voy a cambiar la cabeza al rey Ciro. Le voy a hacer pensar diferente al rey Ciro. Y el hombre termina diciéndole a 50,000 esclavos, o sea, 50,000 hombres que tiene para él, váyanse todos de aquí. ¿Y qué tenemos que hacer? No, nada, es más. Por favor, que todos alrededor me les regalen oro, plata, llévense ganado, llévense todo lo que puedan. ¿Quién más sino Dios puede hacerlo? ¿Quién más sino Dios es el que puede decirle a un vientre que no podía estar embarazado? Ahora es el momento. Que tu vientre sea lleno de una criatura que bendiga, que sea de exaltación, que sea de gloria y que sea de honra. ¿Quién sino Él? ¿Quién sino Dios puede decirle a la enfermedad que está sobre nuestras vidas y nos tiene atrapados y nos hace creer que moriremos con esa enfermedad? ¿Quién sino Dios es el que puede decir, eres sano ahora? ¿Quién sino Dios puede cambiar toda nuestra historia? Bueno, nuestra historia era de condenación. Algunos de ustedes y sus amigos de muchos años atrás les vieran ahora sentados en una iglesia, se infartan. ¿Qué en una iglesia semejante bolo? Semejante mueciera una. ¿Qué en la iglesia? ¿Y qué sirve en la iglesia? No, ¿cómo? ¿Quién más puede hacer eso sino Él? ¿Quién más puede tener el control sobre todas las cosas sino Él? ¿Quién sino Dios que puede transformar, dice la Biblia, tomar del polvo al que está ahí desvalido para hacerlo sentar entre los príncipes? ¿Quién sino Él nos saca del muladar, como dice David en los Salmos? ¿Quién sino Él de sacarnos del lodo de la desesperación, el lodo cenagoso, estar tirados ahí? Y Él nos puede levantar y darnos nueva vida y darnos nueva esperanza. Y ahora poder tener la convicción, no solamente de que mi vida aquí es mejor, sino que cuando me toque morirme, estoy feliz. Cuando me toque morir, estoy feliz. Decíamos el miércoles, la muerte no es tan mala, la muerte nos va a liberar del pecado. Entre otras muchas cosas, nos hará estar delante de Dios para siempre. Quitará este cuerpo de pecado, de maldad de nosotros. Y nos permitirá estar para siempre con Él. ¿Quién sino Dios para hacer esto? Seguramente este pueblo se sintió abandonado. Seguramente este pueblo muchas veces creyó que Dios no le respondería. Seguramente este pueblo en muchas ocasiones creyeron que la inmensa misericordia de Dios para ellos no alcanzaba. Pero con cada una de esas situaciones ellos estaban equivocados. Dios nunca se olvida de sus hijos. Su misericordia siempre alcanza para nosotros. He escuchado a gente decir, yo soy muy malo. Y yo solo puedo decir, Dios es muy bueno. La Biblia dice que donde el pecado fue grande, la gracia sobreabundó el pecado. Cuando la maldad fue mucha, su misericordia fue más grande. Entonces Dios siempre tiene el poder para acogernos. Su palabra dice que si nosotros clamamos a Él, dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Cuándo? Siempre. Solamente crea a Dios, clame a Dios. Este pueblo pensó, no me escucha, no me responde, no está conmigo. Dios dijo, sí te escucho, sí te respondo y sí estoy contigo. Y cierra la boca porque estoy a punto de sorprenderte, les dijo. Y Dios termina obrando su poder de donde menos lo esperamos. ¿Cuántos de ustedes han visto en algún momento de sus vidas a Dios obrar de donde menos lo esperaban? O en el momento en que menos lo esperábamos. Quizás está ahí y dice, ya no, no puedo. No, ya no, esta vez ya no pude. Esta vez no me liberé. El Señor ya no va, ya nada, ya se dio por vencido. Ya está a punto de tirarse al suelo y dejarse ya por derrotado. Y de repente aparece el Señor maravilloso y poderoso de donde menos lo esperamos, de las formas más sorprendentes, y termina diciéndote, aquí estoy, diciéndonos, aquí estoy otra vez, como siempre. Entonces, ¿a dónde más podemos ir si solo Él tiene esas palabras de vida? Es interesante algo que a mí me causaba una interrogante al leerlo hoy, ayer. Porque decía, Dios le dijo a Ciro, eso dice Ciro, el Señor Dios de los cielos me dijo que vaya y construya un templo. Y decía, ¿acaso Dios no es, quién nos estaba hablando del omnisciente y todo eso? Miguel estaba diciendo algo de eso la semana pasada, o Raúl, no recuerdo. Alguien dijo aquí el domingo pasado eso. Pero, ¿acaso Dios no está en todos los lugares? Dice la Biblia que Él es omnipresente. Y es un atributo que solo Dios tiene. Nadie más en esta vida puede ser omnipresente. Y Dios es omnipresente. Eso quiere decir que está en todo lugar. Ahora estamos aquí reunidos y en un montón de partes del mundo ahorita están en algún culto también. Allá los chinos, el domingo, cuando fue el domingo en la mañana, ya estuvieron adorando. Yo no sé si Dios les entiende porque hablan bien raro. Además, no sé si Dios puede identificar quién le ora porque todos son iguales. Dice, ¿y quién me está pidiendo? Pues no, ni le entiendo ni lo reconozco. Y los ángeles, pero es un chino, pero ¿cuál de todos los chinos son iguales? El que tiene el pelito, todos lo tienen igual. Pero bueno, ese no es el tema ahora. Pero Dios está presente en todos los lugares. Mientras está aquí ahora con nosotros, está con hijos suyos, con familiares suyos, en donde quiera que estén. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué tanta importancia de que vayan y le construyan un templo? Si Él está en todos los lugares, ¿no podía encontrarse Él con la gente en todos los lugares? ¿Por qué tiene que insistir con un templo? ¿Por qué decir, vayan al templo? ¿Qué tenía eso de especial si Él está en todos los lugares? ¿Por qué no, hermanos, los domingos deberíamos de irnos cada uno a nuestro lugar favorito, allá en la playa, y allá busque al Señor y allá se lo va a encontrar? Y hay un montón de gente que tiene esa lógica hasta hoy. Dice, el Señor está conmigo, yo en todos lados agarro mi Biblia y la leo, ahí tengo mi culto, yo solo canto y yo tengo mi vida con Dios. ¿Por qué Dios insistía en que levantaran un templo? Cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, viene Moisés dirigiéndolos. Y de inmediato que viene Moisés dirigiéndolos, le dice a Moisés, en la parte donde van a ir caminando, vayan y construyan. Le da las dimensiones exactas. Dice, construyan un tabernáculo. Dios era el mismo Dios de ahora. Estaba en todos los lugares. Pero dice, quiero que me construyan un tabernáculo en el cual mi presencia estará. Y ese lugar era la señal, era la forma evidente de que todo el pueblo se diera cuenta de que Dios podía estar cerca de ellos. Cuando pasan los años, David llega un momento, lo hemos leído hace algunas semanas, David le dice un día a Dios, ¿cómo es posible, le dice, que yo esté aquí habitando en este inmenso palacio lleno de todos estos lujos y tú habites en una champita de tela? Y Dios le dice, qué corazón más increíble el de David. David le dice, voy a construirte un templo. No me digas que no, Señor, yo lo voy a construir. No, yo lo hago. Y Dios le dice, solo por la intención que tuviste con tu corazón de honrarme de esa forma, soy yo que te voy a construir a ti una casa, le dice. Yo te voy a hacer a ti una casa y un reino que va a permanecer eternamente, le promete a David. Tú no me vas a construir casa, le dice, porque tus manos están llenas de sangre, pero de premio va a ser tu hijo el que va a gobernar después de ti y él va a construirme una casa a mí. Y entonces cuando Salomón viene, Salomón construye, David deja hecho todo listo, todos los planes, todo listo para construir el templo. Pero cuando Salomón llega, él es el que echa a andar la obra y construye ese inmenso templo, precioso templo. ¿Por qué Dios sigue insistiendo con el templo? Porque el templo era un símbolo. El templo iba a tener un valor inmenso al final, al día de hoy. Pero en ese momento a todas las personas el templo le haría saber que Dios estaba cerca de ellos. De hecho, cuando construyó el tabernáculo no le dijo, voy a construirlo allá lejos, subido en un monte, en la parte más apartada. Le dijo, en medio de ustedes. Cuando ordenó construir el templo, le dijo, no lo vayan a hacer a un lugar apartado, lejano o distante. Me lo hacen en medio de Jerusalén, en el centro de Jerusalén. Porque el templo va a ser un símbolo para que todos sepan, número uno, que Dios está cerca. Que Dios nunca ha estado distante. Y van a tener eso frente a ustedes para verlo todo el tiempo. Número dos, el templo. Mejor pues, acompáñame y leamos este texto. Nos va a enseñar esto con más claridad. Segunda de Crónicas, capítulo número 7. Capítulo número 7 y versículo 13. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Viene este versículo famoso que todos conocen casi de memoria, pero ahora lo vamos a revisar en su contexto. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es el gran versículo famoso que todo el mundo conoce. Pero el 15 dice el Señor: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿En dónde? Todos nos vamos a reunir a los parques. Y nos vamos a reunir por todos lados. A hacer unas campañas de oración. Señor, aquí venimos y se humillare mi pueblo. Y ahí está toda esta acción. Se humilla el pueblo. Se invoca su nombre. Oran, piden perdón. Se arrepienten de sus malos caminos. Todo eso. Pero dice el Señor: yo estoy atento. Mis ojos están atentos. Y mis oídos estarán listos a escuchar a cada oración que se haga en ese lugar. En el templo. Porque el templo era este lugar que nos iba a servir para saber que Dios estaba ahí cerca de nosotros. Era el lugar en el que Dios nos iba a mostrar y al cual Él estaría atento. No estoy diciendo con esto de que Dios no escucha las oraciones que hacemos fuera del templo. Dios escucha siempre nuestras oraciones. Pero quiero que podamos entender y que esta mañana al menos podamos llevar una claridad en nuestras vidas de que Dios siempre insistió que todas las cosas se hicieran con Él y para Él dentro del lugar que Él había destinado. En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo número 10, el escritor de Hebreos dice esto, capítulo 10, versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y entonces le agrega el siguiente, 25. No dejando de qué, de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿En qué sentido está todo esto? Es el templo. Dios sabía que al estar en un lugar como este, número uno, podemos estar cada vez más cerca, más claros con Él. Nos acercamos a Él, le escuchamos, le adoramos, somos reverentes ante Él. En un ambiente de congregación se nos hace más sencillo reverenciar a Dios, adorarlo en conjunto, celebrarlo en conjunto, exponernos a su palabra. Hacer todas estas cosas que menciona el versículo de Hebreos. Mantenernos firmes en Él. Mantener firme nuestra esperanza por medio de la predicación de la palabra de Dios. Estimularnos unos a otros. Ayer estuvimos acá reunidos en la tarde y yo les decía: qué inmenso regalo es saber que tenemos a nuestros hermanos. Es saber que tenemos una comunidad. Y podemos mantenernos estimulándonos constantemente. En algunos momentos exhortándonos también. Que por medio de la palabra podamos ser convencidos de nuestra vida pecaminosa y estar siempre pidiendo a Dios perdón, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando a Él lo mal que hacemos y entonces descansando en su verdad y en la promesa de su palabra. El Señor levanta ese templo y dice a Ciro que vaya y que levante el templo. La otra parte que... La segunda cosa que quiero que aprendamos hoy es que nunca hay un compromiso para con Dios que no traiga oposición contra Él, siempre. No hay vez que usted se proponga a comprometerse con Dios en alguna forma en que no vengan diferentes ataques o diferentes maneras de tratar de debilitar su compromiso con Dios. Siempre pasa igual. En el texto que estamos ahora en Esdras, por favor, venga al capítulo número 4 de Esdras hoy. En el versículo número 1 Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. O sea, cuando escucharon que estaban otra vez edificando el templo, dijeron, Vinieron Zorobabel y los jefes de las casas paternas y les dijeron, ¿saben qué? Vamos a edificar con ustedes. Ellos no tenían nada que ver con ese pueblo. Ellos solo querían infiltrarse porque decían, no es posible que lo hagan. Este pueblo es fuerte. Son un pueblo invencible cuando Dios está con ellos. Claro, ellos escucharon todas las historias de las guerras. Ellos escucharon cómo el pueblo de Israel venció y venció y venció a ciudades, destruyó a reyes fuertes, sin pelear ni uno solo de ellos, sin ensuciarse las manos. Escuchó cómo habían vencido a un ejército inmenso de 185 mil hombres en una noche y ningún soldado peleó, sino que dice la Biblia que el ángel de Jehová fue y escuchó la oración de sus hijos, escuchó la oración de Ezequías. Y cuando Ezequías clamó al Señor, el Señor le dijo, tranquilo Ezequías, yo peleo por ti. Y dice que en una sola noche el ángel del Señor fue y venció a 185 mil hombres. Así es que ellos decían, no podemos dejar que estos hombres vuelvan a Dios. Si ellos vuelven a adorar a Dios y vuelven a hacer ese templo, van a volver a ser fuertes y van a acabar con todos nosotros. Así es que intentaron meterse. Dice el versículo 4. Pero el pueblo de la tierra, o sea, los que estaban alrededor, intimidaron al pueblo de Judá y lo atemorizaron para que no edificara. Sobornaron, ya desde ahí habían sobornos. Mire qué arte más viejo este. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Siempre que usted se levante en una intención de tener o de tomar un compromiso con Dios, va a parecerle un Goliat tratando de intimidarle. Van a aparecer voces tratando de callar su espíritu que le dice, busca al Señor, clama al Señor, sirve al Señor, entrégate al Señor. Van a aparecer voces diciéndole, nah, ¿qué vas a creer? ¿Qué vas a poder vos? Sin vergüenza. Siempre que hay un propósito fiel y un propósito real hacia Dios de creerle y de avanzar en él, aparecerá un mar rojo por delante y un faraón por detrás que nos dirá, es imposible que avances. Siempre que se levante algo como esto, se levantarán olas y tormentas y nos harán creer que nos vamos a hundir, porque toda vez que un hombre o una mujer se levanta en un compromiso fiel para con Dios, también se levanta la oposición. Montones de gente he visto durante muchos años que justo en el tiempo en el que están más comprometidos con Dios, son bendecidos con un trabajo con el cual ya nunca más pueden volver a servir a Dios. Somos bendecidos con una familia tan preciosa. Hay un bebé tan lindo que ha nacido que ya no se levanta los domingos el niño. No le gusta levantarse los domingos. Mire, todos los días se levanta, pero el niño el domingo no se levanta. Y como da una ternura verlo dormido, ay, se queda. Todo el tiempo se levantará una oposición. No digo cosas malas. Uno de los más grandes problemas que tenemos como hijos de Dios, si caminamos en Dios, vamos a ver su bendición en nuestras vidas. ¿Ustedes lo han comprobado? Si caminamos en Él, vemos su bendición, vemos su respaldo. El problema es que toda bendición que viene, aún las bendiciones que vienen de Dios a nosotros, todas ellas tienen la capacidad de desplazar a Dios de nuestras vidas y que nos hagamos tan locos con la bendición que le digamos, ah, Señor, gracias por el regalo. Ay, cuando necesite otro te vuelvo a buscar. Y Dios queda fuera de nuestras vidas. Nada creo yo que haya detenido más ministerios que las bendiciones que Dios nos ha dado. Nada creo yo que haya detenido más nuestro caminar fiel y obrar fiel y fidelidad con Dios y entrega por completo a Dios que todo lo que Él nos ha dado. Porque cuando no lo tenemos a Él como como centro, como todo, cuando consideramos que Dios es una opción en nuestras vidas, siempre va a terminar desplazado. Porque inconscientemente vamos a creer que hay cosas más importantes que Él en nosotros. Vamos a creer que hay cosas más importantes que Él en nuestra vida. Y nuestros afanes nos comienzan a envolver. Y entonces comenzamos a caer en todo este juego. El pueblo, este pueblo salió de Babilonia celebrando a Dios y diciendo: ¡Wow, Señor, qué sorprendente! Nos liberaste, nos sacaste, nos diste bienes. Estaban ahí como esclavos, pobres, sin nada. Ahora venían llenos de oro, llenos de plata, cada uno sentado en algún suburro y jalando un par de vacas que traían de allá. Todo eso era una bendición de Dios. Pero cuando llegan hasta Jerusalén, comienzan a construir el templo por algunos meses, pero luego piensan: ay, Dios mío, nunca, no tengo dónde guardar las vacas. Porque como no tengo tiempo, solo pasamos trabajando en el templo. Así es que no he podido hacerle una casa bonita a las vacas donde estén ahí pastando. Así es que voy a dejar por algún momento, voy a agarrarla tranquilo. Y comienzan a desplazar a Dios sus propias bendiciones. Un montón de hermanos en el tiempo que trabajaba en radio, al principio era lo que me tocaba, pero después me gustaba hacer por lo menos una vez a la semana un turno de madrugada, porque era emocionante escuchar en la madrugada las cosas que pasaban y oraban y cómo había un montón de comunicación. Yo recuerdo escuchar ahí personas que llamaban y decían: yo me he levantado todos los días a las 3 de la madrugada, porque había un programa de oración para los que ya están en estado terminal. Ya los que andaban en las últimas, 3 de la mañana orando, y llamaban a la radio a las 3 de la mañana: hermano, aquí estamos orando. Si aquí tengo orando tantos meses, hermano, todas las madrugadas me levanto a clamar al Señor y sé que el Señor lo va a hacer. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cierto o no? Todos ustedes deben saber la respuesta. Cuando Dios le conteste la oración a esa persona, ¿se va a volver a levantar a las 3 de la madrugada a orar? Y así en 10,000 cosas más. No va a ser que nos llamen para: aló, aquí te estamos hablando del penal. Necesitamos que nos des tanto dinero. El domingo a la iglesia, topalo, hermano. Pero pastor, oremos, que me están llamando, que me van a llegar a sacar de la casa. Y oro, oro, oro, oro. Todo. Pero cuando el gobierno puso las cosas para que ya no llamen, no han puesto nunca, ¿verdad? Cuando algo se arregla, pues. Antes yo me acuerdo que un tiempo oraba bastante. Antes yo me recuerdo como yo le clamaba al Señor. Digo, yo espero de verdad que el Señor no lleve un registro en el cielo de todas las promesas que le hemos hecho en los tiempos de aflicción. Dios quiera y no la lleve, porque sí estamos bien fregados. Que Él lleve ya guardado. No, allá viene mi hijito, que Él me prometió que cuando le resolviera, que cuando le diera el trabajo, que cuando saliera de eso, que si se sanaba, que... Nosotros conocimos un hermano. Ese es un caso extremo. Llegó a la iglesia y conoció al Señor porque tenía SIDA. Y en la iglesia empezó a caminar por años. Orando, orando, todos orando: Señor, si no lo vas a dar, llévatelo, porque es un peligro aquí en medio de todo. Señor, sánalo, sánalo, sánalo, sánalo. Y de repente un día aparece y dice: fui a hacerme una prueba, un examen, y estoy sano. Uy, ¿qué? Sí, me sané de SIDA y estoy bien. Y estaba bien. Empezó a engordar. Y como empezó a engordar y le empezó a ir bien, empezó a conseguir novias. Y volvió algún tiempo y dijo: Quiero que oren por mí. ¿Y qué? ¿Te vas a casar? Tengo sida otra vez. Digo, ¿cuántas promesas nos llenamos y llenamos y llenamos en ese momento? Yo solo quiero que entendamos esto. Y que guardemos nuestros corazones con esto, porque es una verdad, ahí está puesto. Si alguien le teme, si alguien sabe, si alguien tiene fe de lo que Dios puede hacer con un creyente comprometido, es el diablo. Él sabe lo que nuestras familias pueden alcanzar cuando aprendemos a ser fieles en el Señor y al Señor. Y como Él lo sabe, busca de todas las maneras posibles interponerse, meterse, frenarnos, obstaculizarnos, meter disensión, hacernos empleitarnos los domingos en la mañana. Familias y matrimonios que pasan felices toda la semana y juegan y alala. Y el domingo en la mañana se levantan empurrados los dos. No, ni quiero ir a la iglesia para andar con vos, semejante hipócrita. Que si conocieran la verdad tuya. Ah, de los hermanos hay una gran paz, pero ¿cómo predica? Así me dice la Pati. Perdón, ¿no? El hermano, ¿cómo predica el pastor? Supiera, mirá que... ¿Por qué es todo eso? Dios quiere... Miren, esto es lo único que pretendo con decirles este punto. Si tanta oposición hay para los compromisos, para nuestro compromiso con Dios, ¿no creen ustedes que debe ser bueno lo que hay detrás? Por lo tanto, hay tanta oposición. Por lo tanto, siempre en el momento en que dijo, hoy sí vamos a caminar de esta forma, empiezan a aparecer cosas, empiezan, si solo le ponemos atención, nos daríamos cuenta que toda esa oposición solo está tratando de frenar que lleguemos al otro lado. Que no nos demos cuenta todo lo bueno, todo lo fiel, todo lo maravilloso que es caminar en Él. No logramos dar 3, 4 pasos seguidos. Cuando los niños están aprendiendo a caminar, los ven que van y dan un paso. Y ya, ahí va, y usted va ahí tratando de detenerlos. Pero en el momento en que logran tomar el paso y empiezan a caminar, Dios mío, qué regalo es. ¿No se acuerdan ustedes cuando aprendieron a caminar? No, qué mala memoria. Yo me recuerdo, andaba con una calzoneta verde y... Y cuando empieza a caminar y se da cuenta, y dice, wow, qué lindo es, ya no necesito que me ande chineando, ya puedo correr, puedo irme donde quiera, siendo un niño, ya puedo botar todo lo que quiera, puedo hacer todo eso. ¿Por qué? Porque ya pude hacerlo. La oposición que se levanta contra nosotros cuando estamos caminando en el Señor es porque quieren detenernos de ver todo lo que Él nos tiene preparado. Por eso se levanta toda esa oposición. Y por eso es todos estos líos. El pueblo empezó a poner excusas, mucha piedra, andar jalando piedra para construir. Ya no. Y empezaron cada uno a rendirse. Y Dios les comenzó a demostrar que Él estaba a su lado y que era fiel. Vencieron esa. Pasaron. Digo, nadie intencionalmente se aleja. O usando este término que cuando estaba chiquito era tan común. Nadie intencionalmente se enfría en el Señor. Intencionalmente no. Yo estoy seguro que ellos fue igual. Dijeron, hoy no puedo, pero voy a ir caminando, ¿verdad? Despacio, voy a ir agarrando, voy a ir viendo. Un día, 2 días, 1 semana, 2 semanas, 5 meses. Pasaron 15 años. Y ellos se olvidaron de lo que Dios les había mandado hacer. ¿Construyeron sus casas? Sí. ¿Hicieron sus hogares? Sí. Pero ahí es donde aparece la palabra de Dios por medio de Ageo. ¿Siembran? Sí, pero no cosechan. ¿Comen? Sí, comen, pero no se sacian. ¿Beben agua? Sí, beben, pero en paz no están. Y entonces, Dios les hace volver por su misericordia. Con este versículo tan hermoso, donde les dice, meditad sobre vuestros caminos. Y esta mañana yo quiero cerrar este mensaje simplemente diciéndonos a todos nosotros, meditemos sobre nuestros caminos. Cuando Dios, cuando nuestro caminar, nuestros planes y nuestras intenciones no son los mismos que Dios está teniendo, cuando nuestras prioridades no son las mismas que las de Dios, nosotros nos volvemos personas infructuosas. No vemos el fruto. Nos esforzamos, lo intentamos. Este pueblo tuvo esta equivocación. Más adelante sucedió la parte que les contaba. Este otro rey apareció y les dijo: ¿quién les ha dado permiso que estén construyendo? Y ellos dijeron: no tenemos nada que responderles a eso. Cámbienme esa, porfa, música. Dijo: ¿quién les está diciendo, quién les ha dado autorización para que hagan eso? Y dijeron: no te vamos a responder nada. Manda a preguntarle al rey. Y cuando el rey respondió, les dijo: no los molestes a ellos. No te metas con ellos. Los defendió. ¿Qué es lo que ya habían hecho? Meditar acerca de sus caminos. Y cuando meditan acerca de sus caminos, se dan cuenta que Dios no estaba siendo la prioridad en sus vidas. Si yo le preguntara esta mañana a usted, si Dios es una prioridad en su vida, quizás algunos me dirían: sí, Dios es la prioridad en mi vida, claro que sí. Algunos quizás diríamos: no me acuerdo bien, casi no me he fijado en eso. Y algunos quizás prontamente nos podríamos dar cuenta que nos parecemos a ese pueblo, que nos hemos adormecido como ese pueblo, que nuestras vidas cayeron en estas trampas que comenzaron a venir, sencillas, ingenuas, pero que a la larga nos han tenido a donde estamos. El mensaje de esta mañana se titula El regreso a casa, el regreso al templo. Dios esta mañana, estoy seguro, a todos nosotros, nos hace un llamado a volver a Él. Nos hace un llamado a regresar a Él. No importa cuánta oposición se levante, no importa cuántas cosas se levanten en contra, nosotros debemos de tener claro hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos por mirada. Que Él es nuestra mirada. Que Él es nuestra meta. Que Él es nuestro fin. Sin importar en qué condición podamos estar hoy, es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de avivar, como dice Pablo a Timoteo: aviva el fuego de Dios en tu vida. Es tiempo de avivar el fuego en nosotros. Es tiempo de despertar en nosotros esa fe, esa pasión, esa entrega con la que algún día caminamos en Él. Es tiempo de volver a vivir emoción, pasión por el Señor. Es tiempo de adorarle como Él se lo merece. ¿Por qué no me acompañan ahí en su lugar y elevamos una oración a nuestro Dios esta mañana? Padre bueno y Padre bello, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque a través de ella podemos, en algunos momentos, vernos reflejados en nuestras propias vidas. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos encontrar respuesta a diferentes situaciones que vivimos. Quizá algunos esta mañana estamos acá un poco confundidos. Queremos hacerlo todo. Queremos caminar para ti. Queremos caminar en ti, Señor, pero no encontramos el camino y la forma. Quizá algunos nos hemos visto debilitados a través de la oposición. Nos hemos vuelto un poco egoístas quizá y dejamos de verte a ti y nos quedamos con tus bendiciones y con tus regalos, Señor. Nuestro clamor esta mañana es que puedas conducirnos, Señor, en amor, en bondad, hacia ti, Señor. Padre, no queremos separarnos ni un momento de ti. No queremos vivir ni un solo momento desconectados de ti, Señor. Queremos crecer en ti cada día. Queremos profundizar nuestra relación contigo cada día. Queremos ser hombres y mujeres que te amen a ti por sobre todas las cosas. Queremos que tú seas la primera decisión, que tú seas la primera consulta en nuestras decisiones. Por favor, Señor, ayúdanos hoy. Por favor, Señor, acompáñanos esta mañana con tu verdad, con tu palabra. Te necesitamos, Jesús, en esta mañana. Bendito seas para siempre. Bendito seas para siempre, Jesús. En tus manos ponemos nuestras vidas, nuestras familias. Oramos como Jesús nos enseñó. Líbranos de tentación, Señor. Líbranos del pecado, Señor. No permita, Señor, que nuestras vidas caigan en destrucción, caigan en miseria, caigan en dificultades a través del pecado, Señor, que asedia nuestras vidas. Ayúdanos a permanecer y a confiar en ti. Bendito seas para siempre, Jesús. Te damos las gracias, la gloria y la honra hoy. En Jesús oramos. Amén y amén. Les damos un aplauso.